사람 마 Pasaron los años y cuando te necesité Nunca fallaste a la cita en aquel café Jamás he llegado a saber tu nombre ¿Dónde está la guarida en la que te escondes? Te perdía después cuando doblabas la esquina Despacio enfundada en tu sonrisa Y hasta que el destino no me volvió a ser infiel No buscaba el ingrato eco de tu Jamás he llegado a saber tu nombre ¿Dónde está la guarida en la que te escondes? La guarida en la que te escondes